Bueno, hoy llegamos hasta Cabaña La Camila porque Fernando Castillo y todo su equipo va a presentar ejemplares en la Nación Ganadera, ejemplares Hereford, como ya nos tiene acostumbrado La Camila. Y bueno, vamos a charlar un poquito con Fernando Castillo. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por los mates primero. Bueno. En un día muy lindo, sábado hoy, de visita acá en La Camila. Contame, Fernando, ¿qué vas a llevar a Tandil? Bueno, llevamos un lote, un trío de toros de septiembre. Uh-huh. Después llevamos un ternero que muy bueno, que es de marzo. Hoy justo lo pesamos, pesa 600 kilos, está ternero pigmentado, muy bueno. Y después van dos toros de abril, de 2 años. Creemos que van a andar bien, están muy bien los animales. ¿Vientres? No, vientres no. Uh-huh. Últimamente los vientres los estamos dejando todos para reposición. Claro, no estamos vendiendo nada, no llevamos. Bueno, este año ha sido un año importante para ustedes, ¿no? Sobre todo allá en San Luis, porque has tenido... Porque si no hablamos de la exposición de Tandil, Fernando me va a retar. Sí, no, la verdad que en San Luis tuvimos muy buenos premios. Sacamos 2 campeones hembras y 3 campeones machos. Y tuvo muy buenas ventas, un toro que fue una cabaña muy importante, se vendió muy bien. A Tuyutí, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, fue la cabaña Tuyutí, fue el segundo precio de la exposición, así que muy contento con San Luis. Y la verdad que gusta mucho la hacienda nuestra allá, andamos muy bien. Por eso ya, bueno, ya hace 6 años estamos yendo y es el 7º año, le apostamos fuerte ahí. Ya. Me decía, fuera del micrófono, que no se va a hacer mal la exposición de San Luis. La exposición sigue, lo que no sé si es más la nacional. Este es el último año de la nacional porque llevan 3 años consecutivos. Entonces el año que viene iba a Cruzuco, a Teagua, a Viedma. Se traerá a otro lado. Pero la exposición sigue, lo que no sé si es más la nacional. Contame un poquito qué es del gran campeón de Palermo, qué es de su vida y qué va a ser de acá en más. Bueno, el toro que tenemos en un convenio con varios socios, que fue reservado gran campeón el año pasado, está en el centro de La Legua sacando semen, vendió mucho semen y está preparándose para ir a Palermo este año. Otra vez, tenemos muchas perspectivas, el toro está muy muy bueno y mucha gente que va le encanta, o sea, el toro está fabuloso. Sí, creemos que vamos a tener ahí el premio grande. Bueno, seguramente vamos a estar cerca para festejarlo si hay festejo, ¿no? Sí, seguro, Hugo. Estamos ahí, pero el toro está muy bueno, así que vamos a andar bien. Siempre la cabaña sigue con las ventas particulares de reproductores y eso, ¿sí? Sí, seguimos con todas las ventas acá en la cabaña. Este año nos ha asombrado que ya está la gente comprando toros, viniendo adelantado, que nunca ha pasado. Entonces, bueno, ya, pero los toros están listos para venderse, ya hay unos 70, 80 toros para vender, entre Pedro y Brujas Generales, así que está todo bien. Después de esta exposición de Nación Ganadera en Tandil, ¿la que viene será Palermo o hay alguna otra en el medio? No, después de Tandil vamos a Palermo, que ya se adelantó Hugo Palermo este año. Sí, va a ser en el mes de julio, creo que del 14 al 27. Por ¿no? ahí, correcto, sí. Así que sí, de hecho Palermo, ya nos queda poquitos días, son 60. Y después, bueno, toda la exposición de Olavarría, San Luis y Suárez, toda esa exposición la vamos a hacer. Bien, ¿has adquirido algo como para ir renovando un poco la sangre dentro de la cabaña últimamente o no? Bueno, este toro fue reservado gran campeón, inseminamos mucho con él, lo usamos mucho, y después ya estamos usando muchos padres nuestros en la cabaña. Incorporamos poquito, pero estamos siguiendo con la línea nuestra, que la verdad que gusta y anda bien. Claro, no, y además si han tenido premios con la sangre de ustedes, es bueno seguir la línea, ¿no? Sí, tal cual, sí, Hugo, sí. El toro nuestro es muy comercial, la verdad que a la gente le gusta mucho. Y lo han usado, no hemos tenido reclamos, anda muy bien. ¿Para qué lo usan más? ¿Para cruzar o simplemente para seguir en la raza? Lo que es peri va a ser en la raza, ¿no? Comprado todo eso. Y después el toro general mucho para cruzar. Vacas careta, le echan toro pampa. El cruzamiento, viste, son 15 o 20 kilos más. Claro, la vaca careta es espectacular, es ¿no? Es fabulosa, sí, la verdad es fabulosa. Y ante vaca negra, el toro Hereford sale un terreno muy bueno. Entonces, bueno, para todo va. Bueno, la verdad que me alegro mucho porque la tuya es una cabaña nueva, pero ha arrancado muy fuerte, digamos, con premios y con todo. Creo que es importante destacarlo. Es una de las cabañas nuevas de Olavarría, así que es bueno que te vaya ocurriendo esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, hace 6 años que arrancamos. Claro, es muy poco. Y es todo un esfuerzo familiar, o sea, tanto mi hijo, mi señora, que lleva los papeles, ya nos ha costado, pero bueno, estamos en carrera. Es importante el trabajo de la señora, ¿eh? Sí. Hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Primero porque es importante, y segundo porque la tenemos al lado. La tenemos al lado. Hay que quedar bien, Hugo, si no nos van a echar. Bueno, Fernando, el deseo que tengas suerte, te vamos a seguir de cerca allá en Tandil, la otra semana cuando estemos allá, para seguir de cerca la jura y desearte suerte, así que esperemos que esto se transmita en otro reportaje, pero como con algún campeonato. Sí, Hugo, sí, si Dios quiere vamos a estar entreverados como siempre. Bueno. Gracias por la nota, Hugo. Gracias por los mates y gracias por recibirnos. Bueno, gracias.